Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Echa para afuera la carretera. Contra la autovía de Punilla. Estamos juntos a la lucha. Trinchera Digital. Radio Roja. En la 90.1, Radio Roja. RadioRoja.com.ar. Desde las trincheras de la comunicación. Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. ¡Yi! Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí con a las 17:08, con algunos minutos de retraso, iba a decir, la Rotativa Roja aquí por la 90.1, por www.radioroja.com.ar. Caliente todo por donde se lo mire. Y aquí estamos, medio para cerrar la temporada de la Rotativa, pero para ponernos en contacto con toda la última información que podamos actualizar a esta hora del viernes. Mientras nos vamos actualizando de lo que viene sucediendo con el tiempo, como siempre en el comienzo del programa, todavía hay probabilidades de lluvia para este viernes y aquí en Casagrande en este momento estamos sufriendo 27 grados y se viene un fin de semana en donde están prometiendo lluvia los dos días, tanto el sábado como el domingo, para que empiece a despejar recién el lunes. Las temperaturas igual elevadas para el fin de semana, 28, 25, pero lluvia prometida para tanto el viernes, sábado y domingo. Veremos en qué momento. Y en Córdoba capital, donde está tanta gente en la calle, también está prometida agua. Tanto para hoy y como para el fin de semana. Ellos están con un poquito más de calor, como se supone que viene la cosa desde la noche de ayer, en que la policía reprimió sin ningún tipo de ubicación de lo que estaba sucediendo, una marcha pacífica, en principio convocada por la ley de alquileres, pero sumada a los cacerolazos que ya se vienen dando desde el decreto y la cadena nacional, en la que Javier Milei anunció 30 por lo menos de las 300 medidas, entre las que hay derogaciones a derechos básicos y que hoy por hoy están puestas en tela de juicio y con pedido de persaltum para que en el plazo que está sucediendo en estos mismos días hábiles, la Corte Suprema se pueda expedir respecto de la constitucionalidad de varios de esos artículos, de ese decreto de derogaciones, pero por donde se lo vea, a toda actividad productiva o de cuidado del Estado, de la desregulación de las obras sociales, de todo aquello en lo que el Estado tenía algún tipo de cuidado. Llegaron los ultraliberales. Llegó este libertarismo económico, financiero y comienza a mostrar la hilacha. Pero no tiene muchas cosas de novedad. Es muy parecido a otras cosas que hemos vivido en la Argentina y por eso está la gente en la calle, caceroleando. Desde un ratito después de la cadena nacional, hace ya 72 horas, y desde entonces con la gente en la calle, con las cacerolas en Buenos Aires, en distintos barrios, en el conurbano bonaerense, en Rosario, en Córdoba anoche. En todos lados se está tratando de poner un freno a esto porque los tiempos corren. y vos te conectaste a la Rotativa Roja, sea después grabado y lo enganchaste por radioroja.com.ar, donde te podés enganchar a todos los programas que salieron tanto de la Rotativa como del Enredando las Mañanas y de los demás programas de la radio, que quedan todos alojados ahí para que las escuches junto con las notas que vamos separando y recortando para que las tengas por separado y puedan ser de más fácil acceso. Pero si te gusta escuchar el programa completito, lo tenés ahí también para escucharlo, como en la repetición de las 23 horas aquí por la 90.1. Y hoy viernes también se engancha en ese horario de las 23 nuestros aliades de Zumba la Turba, que nos pasan en vivo de lunes a miércoles y que los jueves y viernes se enganchan a esta repe de las 11 de la noche. Les mandamos un abrazo muy grande y también, ya que estamos medio de cierre de temporada, agradecerles el acompañamiento tanto a los escuchas como a la gente de Zumba que se sumó a pasar este noticiero rotativo, colectivo de información aquí por la Radio Roja. Bueno, y podés seguir enganchado vos con lo que vayamos a hacer. Ya sabés que más o menos a partir de mediados de enero volvemos con el Enredando las Mañanas, en este caso en formato semanal, junto con todas las radios que lo hacemos habitualmente entre semana, todos los días, de manera también circular. Y bueno, y en vez de despedirse por todo el verano, dado el candente verano que nos espera por delante, el Enredando no se escapa y por lo menos estará en vivo los sábados y después sonando acá en La Roja, como hacemos siempre, con los pedacitos por todos lados de las notas que vayan quedando. Pero nos seguís a nosotros, ahí te vamos a ir avisando todo, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, ahora X, y también en nuestro canal de Telegram. Si le haces al Telegram, nos buscás ahí, Radio Roja, y sale el canal donde te enterás todo. Bueno, y vamos un poco con la venta, este programa en el que vamos a intentar comunicarnos con Lea Ross, que está siguiendo paso a paso todo desde la represión de anoche, allí en Córdoba Capital, junto con las compañeras de Diciembre, del colectivo Diciembre, del portal que te recomendamos muchísimo que lo leas, diciembre.org.ar, con todas las cuestiones represivas de la provincia de Córdoba y el país, y vaya si están haciendo cobertura ahí en conjunto con La Luna con Gatillo y con varios en la calle. Sabés que uno de los por lo menos 5 detenidos que hay de la movilización de anoche es un compañero del medio digital L'Enfant Terrible de Córdoba, junto con su hermano, pero bueno, uno de los chicos es un trabajador de ahí, junto con otras detenciones. Y están girando de un lado al otro sin saber dónde están finalmente detenidos, aunque se suponía que iban a ser liberados hoy durante el transcurso del día, pero en realidad ni siquiera saben a dónde están. Se supone ahora que están de vuelta en la alcaidía, si es que algún momento se mudaron de ahí, pero sí los estuvieron peloteando a familiares, a compañeros de esos detenidos por distintos lugares, diciéndole no, está allá, está allá, está allá. Así que se ha subido la tensión también en la jornada de hoy, pidiendo la liberación de estos detenidos. Ahí nos están avisando de último momento que hay 2 liberaciones ya, y uno de esos es el compañero del portal digital L'Enfant Terrible, así que ya nos estaremos enterando bien de todo en cuanto nos podamos poner en comunicación con Lea Ross, que estuvo siguiendo hace un rato, hacía publicaciones, pobre que andaba con 2 horas de sueño porque estuvieron justamente toda la noche pidiendo la liberación de los detenidos. Así que bueno, ahí estamos intentando hacer la conecta con él para ayornarnos de todo eso. Mientras tanto, vamos hacia la música nosotros, en esta rotativa que va terminando también, entre todo el quilombete que hay, no nos permite emocionarnos con el cierre de ciclo también de este noticiero. Así que nosotros a las cuestiones. Ponemos unas musiquitas para compartir y enseguida estamos entrando ya en la información. Hace poquitos días cumplió años, así que lo vamos a homenajear aquí al aire. No es otro que el José Luis Aguirre con la Córdoba Morena y alguna cosita más. Venas, corazón que suena así. casa del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo, Córdoba morena. Córdoba morena, tunga, tunga en las venas. Córdoba morena, afrozambo come chingón, sanaviro, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo. Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrullero que pasa. Córdoba morena, Córdoba morena, Chango Rodríguez en las venas, Córdoba morena, Carlos Jiménez en las penas, Córdoba morena, y allá ven. De mocito, inflando buche, digo, soy pochanito. Más allá de Brochero, región perdida, tranquilo yo he pasado toda la vida. La la la ira, la ira. Entre Algarrobito y Pampa el siestero, el viento anda espantando los teroteros. Si lo escuché a cantar a este morocho, por dentro le hay pintar la pampa en pocho, la pampa en pocho. Sencillo, agreste lugareño como espinillo. Enraizado estos lares, poco me alejo, sabiendo hallar lo justo pa' que ir más lejos. La la la ira, la ira. De Ambul salgo pa'l lado de Mojigasta, por donde la belleza no dice basta. Si lo escuché a cantar a este morocho, por dentro le hay pintar la pampa es pocho, la pampa es pocho. Acá estamos, ha sonado la pochanita aquí en el aire de Radio Roja, acompañando a Córdoba Morena. José Luis Aguirre en el aire, por supuesto, ha cumplido años el tipo, por eso lo estábamos homenajeando acá al aire, y es siempre una buena excusa para escucharlo en el aire de las sierras y también en Córdoba Capital, ¿por qué no? Bueno, mientras tanto, tengo que decir que acá me acompaña otra pochanita, que es Olivia Incola. ¿Cómo le va, Olivia Incola? Bien. Bien. Espere, que se me está metiendo la música. ¿Cómo anda? Qué bueno tenerla acá por la radio, porque usted en general no viene porque está en clase o en alguna cuestión. No vengo nunca. Nunca vino. ¿Viniste con tus amigas la última vez? Estuvieron acá pidiendo música y cuestiones. Es verdad. Bueno, es verdad. Y ahora te encuentras de vacaciones, por eso estás acá por los estudios de Radio Roja. ¿Viniste de paseo a Casa Grande? Sí. Sí, bueno. Nosotros nos hacemos este respirito para hablar con Olivia un segundo, porque está de visita, así que la queremos saludar, como todos los que pasan por este estudio, y agradecerle que pase por acá. Hacía mucho, ¿eh? Vos incluso estuviste en el estudio cuando estaba acá al lado, el estudio viejo. Veníamos a hacer Área Material Córdoba por acá. De peque, peque, peque, cuando eras muy, muy peque, peque. No me acuerdo. Bueno, ¿y por qué estás de vacaciones? ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste todo? Terminé las clases, por fin. Bien, ¿y ahora se viene una linda vacación? Sí. Esperemos, ¿no? Sí. ¿Si nos deja Milei? No sé nada de política, así que... No, yo te había convocado como columnista política para analizar la situación. Ah, entonces me retiro, chau. No, bueno, bueno. No te vamos a obligar a hablar de nada que no quieras, solo queríamos saludarte al aire y agradecerte que hayas venido nomás. De nada. Bueno, y además separaste música para mientras que estamos intentando enganchar a Lea Ross. ¿Qué vamos a escuchar? No sé cómo se llama. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el tema? No sé cómo se llama. Así se llama. Olita del Alta Mar. Ay, Olita del Alta Mar, no me acuerdo. Olita del Alta Mar de Café Tacuba. Eso. Versión original de estudio. Nada en vivo, nada, la de estudio. Sí. Vamos, gracias. Café Tacuba sonando en la tarde del Valle de Punilla y en la noche de Córdoba Capital. Y aprovechamos justamente para irnos hasta allá porque está Lea Ross del otro lado de la línea telefónica. Lea, buenas tardes, gracias por este ratito. Buenas tardes.

marchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. A partir de este instante le proponemos... Sépico. Sépico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. 18.03, está todavía al aire la rotativa, capaz que lo estás escuchando en la noche y ya son las 24, ya pasamos de día y es el sábado 23 de diciembre, pero aquí estamos y no nos vamos a ir sin hacer un repaso quitucheril por la jornada informativa. Bueno, una que quedó en el tintero del otro día del aire de la rotativa. Efectivos de la policía en Punilla ya portan armas no letales. Leemos desde la estafeta online donde nos anoticiamos de esta cuestión. Efectivos de la policía de Córdoba que prestan servicio en la unidad regional departamental de Punilla Norte ya utilizan armas no letales. Se trata de la pistola lanzadora Pirna, un arma de defensa personal que dispara proyectiles cinéticos, que no lleva carga explosiva y químicos irritantes calibre 68 a una distancia de hasta 20 metros. Este miércoles el director de la Unidad Regional de Punilla Norte y comisario mayor Héctor Villagra supervisó el adiestramiento al personal subalterno para el funcionamiento y conservación de las armas, según se informó. También, como pudo saber la estafeta, por ahora son 3 los efectivos que portan las Birna, 1 por zona, aunque se espera que durante las próximas semanas lleguen más armas. Esta es una herramienta más que el gobierno de la provincia otorga al personal policial en lucha constante contra la delincuencia, completa el comunicado de la misma Unidad Regional Departamental Punilla. Y nos vamos hasta La Falda, porque ahí familias de la escuela Dante Alighieri protestaron por el despido de 3 docentes. Madres, padres, ex docentes y estudiantes del Instituto Privado Dante Alighieri de La Falda llevaron a cabo este viernes una protesta frente a la escuela en repudio al despido de 3 docentes. Se trata de 2 docentes de nivel primario y otra del secundario, una de ellas con más de 17 años de antigüedad y reconocimiento entre los alumnos. Según indicaron las familias en la protesta, fueron expulsadas sin justificativo, con pancartas, con leyendas "no al abuso de poder", "basta de extorsiones y amenazas" y "basta de violencia institucional y acoso laboral". Unas 40 personas se manifestaron frente a la sede del instituto en Leopoldo Lugones al 300. Allí pidieron la renuncia de la presidenta de la comisión directiva y adelantaron que elevarán el reclamo al Ministerio de Educación de la provincia, también a la Sociedad Italiana Dante Alighieri y a todos los que tengan injerencia en la inspección de personas jurídicas, porque aseguraron, esto es una sociedad civil, se tiene que saber quiénes integran la comisión directiva y como padres queremos estar representados. Estamos muy preocupados, completaron, con el despido injustificado de 3 docentes. Este último año ha estado lleno de dificultades para nosotros como padres. El colegio que conocimos hace 8 años se ha transformado en un lugar al que no tenemos acceso. Acá hay una administración que no sabemos quién la maneja y lo que estamos pidiendo es principalmente la renuncia de esa comisión que se ha convertido en una monarquía, con decisiones contrarias a lo que es el proyecto educativo de la Dante, según señaló Janina, una de las mamás que participó del reclamo y se lo decía a la estafeta. Sobre el despido de las docentes completó: las echaron sin ninguna causa. Nosotros queremos defender el trabajo de todos los docentes que aún quedan porque no sabemos qué riesgo corren, al igual que nuestros hijos. Nos consta que lo que ha sucedido es que fueron despedidas por defender los derechos de nuestros hijos. Sabemos de la lucha que ellas tuvieron para que los chicos tuvieran cosas coherentes, como viajes educativos o un acto de colación coherente con lo que se está celebrando. En este mismo sentido, con esta misma noticia que recorrió La Falda hoy desde temprano y el Valle de Punilla también, hay que contar que estuvieron trabajando en el acto de colación hasta hace pocas horas, te diría, ni siquiera días, pocas horas. una vez terminado todas esas tareas y antes de que se llegue, de que lleguen las fechas, las fiestas, esos docentes fueron notificados sin ningún tipo de argumento y con lo más expeditivo posible, con una frialdad terrible, de que se quedaban eliminados de sus puestos. Lo hablábamos con Lea Rosa hace minutos nomás aquí en la Rotativa Roja, pero lo completamos de, como consecuencia de la represión en el Patio Olmos. Sabés que habían quedado 5 detenidos. Hace instantes nomás liberaron a 2 de ellos. Se trata del periodista Rodrigo Saboretti y su hermano Agustín Saboretti. Aún permanecen detenidos alojados en la unidad de contención de Aprendido, la UCA, como se le estuvo diciendo en las últimas horas. Juan Celi, Santiago Cabral y Maximiliano Ciambrella, y se espera que en el transcurso de la tarde sean liberados. Las detenciones tuvieron lugar tras una concentración convocada desde redes sociales en repudio al DNU con fuertes reformas económicas anunciado el pasado miércoles por el presidente Javier Milei. Alrededor de las 22 horas de ayer, del jueves, policía de la Guardia de Infantería arremetieron contra los manifestantes, se produjo una refriega y fueron detenidas estas 5 personas. En principio se esperaba que los 5 fueran liberados en la mañana de este viernes, aunque desde la Fiscalía adelantaron que las liberaciones se concretarían cuando la policía remita el certificado de antecedentes de cada uno. El fiscal Ernesto de Aragón interviene en la causa y, según trascendidos, la imputación podría cambiar a partir de que la policía denunció que un agente entre el personal participante del operativo en el Patio Olmos resultó herido. La interpretación del fiscal respecto de la represión desatada por la policía es que un grupo de manifestantes incitaron al resto a ocupar los 2 carriles y bloquear la Vélez Arfield. En ese marco considera que no fue un bloqueo espontáneo de la circulación de vehículos particulares y el transporte. Hablando de piquetes, cacerolazos, hay que ver las consecuencias también de lo que fue la marcha del otro día en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Sabés que ya desde la campaña y también en los primeros actos de gobierno públicos, Milei había dicho que las marchas las iban a pagar las organizaciones sociales que cortaran las calles y lo que costara la seguridad de ese momento. Bueno, en la jornada de hoy, viernes 22, se hizo efectiva esa amenaza y el gobierno denunció a 14 organizaciones sociales por extorsión y defraudación. La denuncia judicial por los presuntos delitos de extorsión y defraudación al Estado contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales se podrían relacionar directamente con ese delito. De esta manera fue informado por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales, entre ellas el Pueblo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita, entre los participantes de la jornada de la protesta del pasado miércoles que confluyó a la famosa Plaza de Mayo. En ese marco, Adorni reveló que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de esa marcha de protesta realizada en la vía pública ese día ascendió a 60 millones de pesos. Esa será la factura que se les pasará a los movimientos sociales, dijo Adorni. El portavoz precisó que en la marcha del pasado miércoles a la Plaza de Mayo, en el marco de la aplicación del protocolo de orden público de Patricia Bullrich, se identificaron 14 organizaciones sociales que estuvieron involucradas. Las nombró todas: Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la William Cook, el Movimiento MTR 12 de Abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, Frente de Organizaciones en Lucha, Torres, el MTE, el Movimiento Patria Justa, todos puestos en una lista y con la amenaza de que tendrán que pagar 60 millones de pesos que habría costado todo el operativo. De judiciales estamos hablando y en estos días, como te contaba al principio del programa, corren las horas para lo que tiene que ver con las acciones judiciales, en este caso en contra del gobierno y para derogar el mega decreto con tantas derogaciones adentro. Nos metemos en la información de la agencia de noticias Redacción, o sea ANRED, porque ellos van contando que organizaciones sociales y sindicales presentaron una acción judicial contra el DNU de Milei por inconstitucional y antidemocrático para que se declare su nulidad insalvable. El abogado Jonathan Valdivieso, fundador de la Asociación Civil Observatorio del Derecho de la Ciudad, el economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, María Eva Koustovidis, fundadora del Movimiento de la Ciudad Somos Quienes La Habitamos, Hugo Ernesto Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma Nacional, y Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, presentaron una acción de amparo colectivo solicitando la nulidad del DNU 70/2023. Nos referimos a aquel que Milei anunció en cadena nacional, tan solo anunciando 30 medidas de 300 que contenía. La causa judicial fue caratulada. Asociación Civil, Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros... ¿cómo sería el complejo? La causa judicial fue caratulada Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros. Por último, se solicitó que se dicte como medida cautelar la suspensión de los efectos y vigencia del DNU y de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. En el caso de corresponder, se solicita la suspensión de los efectos y la vigencia de la ley. Bueno, esta es la presentación de lo que ya se había anunciado, que en estos días se venía la primera presentación fuerte contra los DNU. También se va a pedir que sea un per saltum, esto quiere decir que no lo contenga nadie más que la Corte Suprema de Justicia, así su palabra es la última, justamente. Y nos seguiremos actualizando de esta situación, que es justamente con un plazo, desde que se firma un decreto hasta que hay posibilidades de que tenga una marcha atrás, eran algo así como 8 días hábiles y esos tiempos ya empezaron a correr. Sabés que estaba también convocado para hoy una primera jornada, primera medida de fuerza que se realiza a través de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, en la nueva gestión del gobierno, y que estaba prevista para este viernes 22 de diciembre, ante la falta de garantías en el pago del aguinaldo, el anuncio de la cancelación de los salarios en cuotas, la suspensión de paritarias y el congelamiento de la planta de personal. La jornada incluye una movilización hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros ubicado en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca, en la Diagonal Norte de la Ciudad de Buenos Aires, hoy desde el mediodía. Justamente se definió esto, dice, es el gobierno el que empieza a afectar la paz social con sus políticas. Las medidas económicas están agravando las condiciones de vida de todos los trabajadores, jubilados y sectores populares. El potente ajuste regresivo que se anunció a nivel nacional se dispara rápidamente a las provincias, apuntó el referente nacional en referencia a las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. También se suma la preocupación por las definiciones que adoptaron las distintas provincias en las últimas horas. Claudio Poggi, gobernador de San Luis, ya anunció el pago en cuotas de los salarios de diciembre y enero, medida que también evalúan adoptar sus pares de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y de Río Negro, Alberto Beretelic, con el aguinaldo de este último caso, entre otros. A su vez, algunas gobernaciones dejaron trascender la posibilidad de emitir cuasimonedas. Tras el anuncio del decreto que derogó leyes como la de alquileres, abastecimiento, góndolas y compra nacional, fue el mismo Javier Milei el que redobló la apuesta y dijo que habrá más medidas en sintonía con la desregulación económica y el avance contra los derechos laborales. La CGT y las dos CTA se habían sumado a esta jornada de movilización el último miércoles 27 frente a tribunales y después con el tema de las de la movida que estábamos contando hoy para este viernes 22 con la jornada de ATE, digamos. Pero esto es para el miércoles 27 de diciembre frente a tribunales, suponemos, para hacerle fuerza a todos estos pedidos de tirar para atrás a la Corte Suprema de Justicia. Estoy buscando aquí la información que habla de lo de hoy, de una situación. Acá está. Un grupo de agentes de infantería irrumpieron este viernes por la tarde en el edificio donde funciona la jefatura de gabinete, mientras trabajadores de ATE llevaban adelante una asamblea. La Correpi se hizo eco del avasallamiento y denunció la militarización del inmueble. Eso te queríamos contar, que también había sucedido esto, la irrupción de, que son particularmente agentes de infantería involucrados e interrumpiendo una reunión y una actualización adelante, una asamblea de los trabajadores de ATE esta misma tarde en la jefatura de gabinete. Y en 18:20 estamos repasados del cierre de esta rotativa roja, pero no queríamos dejar de pasar por las noticias que en general estamos tratando de actualizar, sobre todo con el repaso necesario de la quitucha en términos del Valle, de la provincia, de Córdoba, y intentamos a veces del mundo también. Te contamos en cuestiones, digamos, ligadas a la Franja de Gaza, que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobaba este viernes una resolución para impulsar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza después de una semana de intensas negociaciones y cuando la escalada sionista se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas. La iniciativa presentada por Emiratos Árabes Unidos tuvo que reescribirse varias veces por las objeciones de Estados Unidos, que tiene poder de veto en el organismo y que finalmente se abstuvo, al igual que Rusia. El texto pide al secretario general de la ONU que se designe a un coordinador especial para monitorear y verificar el envío de ayuda humanitaria al enclave palestino sometido a constantes bombardeos tras el comienzo del asedio sionista el pasado 7 de octubre. Ahora sí, nos vamos a cerrar esta quitucha, les dejamos una musiquita y volvemos a ver si podemos hacer los enganches que teníamos previstos para esta rotativa roja cierre de temporada 2023. Por ahora, música regional aquí de Córdoba, pero cruzando las altas cumbres nos vamos de vuelta para allá. Estuvimos con José Luis Aguirre y ahora con Santo Remedio, La Caña de Ramírez. La caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña de Ramírez, la caña de Ramírez, la caña de Ramírez, la caña de tirar el reel. Desde chiquito, aprovecha que estás lindo. Ahí va Ramírez con su lombriz, ahí va pa' encarnarla y hacer feliz. Tan solo un ratito, aprovecha que estás lindo. Pero mira cómo se dobla la caña de Ramírez. Escucha cómo te suena la caña de Ramírez. Ay, mira cómo se baila la caña de Ramírez. Escucha cómo se canta la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo va el pique? ¿Cómo se ve? Todo nublado, hoy no pescamos ni un resfriado. Tranquilo, flaco, tengamos fe, seguro que algo ya va a caer. Pásame el diario, dice que bajan los salarios. Pero mira cómo se dobla la caña de Ramírez. Escucha cómo te suena la caña de Ramírez. Ay, mira cómo se baila la caña de Ramírez. Escucha cómo se canta bien. La caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que para la envidia de la barranca desfila un bagre de boca ancha, dos amarillos y tres mojarras, de esas que te rompen toda la balanza. Míralo a Ramírez, mira esa danza, cómo la lleva, con cuánta gracia, cómo se mueve, cuánta elegancia. Míralo a Ramírez, que ahí va. Él pesca solo o en compañía, él pesca de noche o pesca de día. Ahí va Ramírez, va como siempre, va contagiando a toda la gente. Con la caña de Ramírez, la caña de Ramírez, la caña de Ramírez, la caña de... Mi casa pa' que el río no la lleve. Últimamente sorprende como llueve. Pido a mis santos me acompañen en esta. Los árboles no adornan por cómo deforestan. Los talan, los queman para plantar antenas. La madre que alimenta está sangrando por sus venas. Mejor antes que nada salvo el azul y la balsa. Solo con eso para hacer otra me alcanza. La caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, la caña, que Santo Remedio en la tardecita del Valle de Punilla. Ay, quiere empezar de vuelta con la caña. Espere, Santo Remedio, espere, porque acá estamos compartiendo lo que queda de esta rotativa roja, mientras hacemos un poco de tiempo también para ver si podemos enganchar una entrevista más con la gente de Correpi, que andan como locos de acá para allá con presentaciones. Queríamos hablar con María del Carmen Verdú, no está, pero tenemos algunas derivaciones. Vamos a ver si podemos conectarnos con Valeria. Mientras tanto, uno de nuestros compañeros de aquí, porque estuvo Juan Martín, Cabello, esta Quilla, esta Julia, y estuvieron la Romy, el Pedro, Maripi también con sus informes, todos aquí en colectivo haciendo, tratando de hacer un noticiero en el Valle de Punilla a la tarde, menuda tarea en la que nos hemos puesto. Y bueno, y mientras tanto acá el Quilla, algún aporte hizo sobre el solsticio de verano, lo que acaba de comenzar en la jornada de ayer. Nos espera el verano por ahí adelante. Algo nuevo debe nacer. Una parte nuestra siempre debe morir. Ya es tiempo del equilibrio amoroso para dar y recibir. Sin trampas, sin engaños. Vernos y vislumbrar un nuevo camino. Mucha energía de revisión, recapitulación y renacimiento. Y nuestras heridas y miedos y rencores se develan, para descubrir lo que somos en nuestra esencia canceriana, hogar, cobijo, abrazo, madre, agua. Nos endurecimos para sobrevivir y hoy nos podemos resquebrajar en mil pedazos. Podemos ver este derrumbe tanto en lo interno de nuestra psiquis como patrones de comportamiento que ya no nos dan estructura. Nuestros vínculos que ya no pueden continuar en repeticiones de estructuras caducas y en las estructuras sociales que no abrazan lo vulnerable de la vida. Plutón va saliendo de Capricornio, dejando al descubierto estructuras corrompidas, distorsionadas y desvinculadas de lo blando, de lo que no tiene bordes, de lo que promueve la vida. Seguimos aprendiendo a integrar las polaridades, las dualidades, las aguas de la nutrición. Lo vulnerable es protegido y abrazado por estructuras fuertes y flexibles. Capricornio representa las estructuras, los huesos, que no son nada sin cáncer. Solsticio de verano, está entrando el sol en Capricornio. Sobre canalizaciones de Ceci Ulrich. .33 acabamos de escuchar las lindas palabras de Del Quilla, un integrante de esta rotativa roja. Les mando abrazo a todos, a Julia, a Quilla, a Juan Martín, que bueno, la idea era tenerlos de alguna u otra manera aquí presentes y lo han estado en este estudio durante todo el año compartiendo. Y nosotros nos vamos de esta rotativa con algo de información también, porque avisan desde Córdoba Capital las compañeras del colectivo de diciembre que se han liberado a los otros tres detenidos de las detenciones de la violenta represión de ayer a la marcha espontánea aquí en Córdoba Capital. Nos vamos con una buena, por lo menos, están todos liberados, los cinco por lo menos detenidos que se tenían en cuenta de esta cuestión. Les vamos a dejar un abrazo muy grande, les pedimos que estén conectados a las redes de la rotativa de la Radio Roja, de la 90.1, a de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero sobre todo a los escuchas de La Roja, porque iremos avisando cómo sigue el vendaval informativo que obviamente no se detendrá por aquí. Más allá de la promesa del enredando semanal, aquí estaremos también de alguna u otra manera con reportes para poder seguir conectados. Les dejamos un abrazo muy grande a los compañeros de Zumba que nos han tenido el gesto tremendo de retransmitirnos allá en zumbalaturba.com.ar para replicar esta rotativa que hemos hecho con mucho, mucho esfuerzo y con mucho cariño y con ganas de compartir un espacio para todos. Nos vamos a ir con las canciones de cuna para niños diversos, porque era nuestra artística de salida, pero en este caso nos lo compartimos todos juntitos. Y bueno, y a eso, a estar conectados, a no desengancharse de las redes o al canal de Telegram de La Roja, porque por ahí ya iremos avisando cómo sigue esto de ir llevando un poco la cotidiana en un verano que no está para parar. Así que les mandamos un abrazo muy grande y nos vamos con la locutora estrella de este programa, Susy Jock, con sus canciones de cuna para niños diversos. Que tengan un buen verano, igual estamos conectados todo el tiempo a través de la 90.1, de radioroja.com.ar y nuestras redes. Abrazos. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Me llora mi niño en la aurora, salado es su despertar. El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad. No hay sombra, mi niña, en la aurora, acuno tu despertar. Entibia tu aliento mi voz